dulce como el vino. ¿Cuántas veces besaste el fuego? Tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, 14 grados la temperatura. Es momento de hablar de lo que están hablando les porteñes en la red social del Twitter, como hacemos siempre. Y vamos a arrancar. ¿Por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 es un debate claramente de feriado, claramente de feriado. Para aquellos que vieron Friends, ¿cuál es el mejor personaje? Acá están diciendo que Ross es el mejor personaje de Friends. Y algunos dicen, ¿cómo van a decir Ross cuando existe Chandler? Bien, debate, yo no vi Friends. Vi solamente el primer capítulo de Friends, que dura 20 minutos, lo vi solo ese en la plataforma de streaming bien conocida. Vi, porque no puede ser que no conozca que es Friends, puse el primer capítulo. No me atrapó tanto y lo dejé. Hay gente que es fanática. Yo he visto, tenía un amigo que tenía el póster de Friends en el cuarto, por ejemplo. Manija, muy manija de Friends. Pero a mí nunca me atrapó. Sé que hay gente que sí. Y sé también que es con la otra que ahora no me sale el nombre. La otra sitcom así súper fantástica de Chunky. Que era amigo de Michael Jordan. Bueno, no importa, ahora no me va a salir el nombre. Ay, lo tengo aquí en la punta de la lengua y no me sale. Bien, sé que Friends y esa, en realidad esa, a la que me refiero y no me acuerdo el nombre, es de las mejores de toda la historia, ¿no? Por lo menos más que nada fundacionales. La del actor principal, bueno, no me sale el nombre. Ahora, sé que Cami, si está escuchando, va a saber ayudarme, Cami Cataño. Esa serie de un humorista que era, y lleva hasta su nombre. Bien, no importa. Friends, Ross, es tendencia en la ciudad de Buenos Aires porque están eligiendo cuál es el mejor personaje de Friends. Si Ross, Mónica, Rachel, Joey, Phoebe o Chandler. ¿Cuál? No sé. Yo no puedo votar porque no sé, no la vi. Bien, pero son todos muy carismáticos. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 5. Puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, donde estamos todos haciendo cosas como así, no muy importantes, es reforma universitaria. Que un debate, planteé un debate, ¿eh? Porque se conmemoran 102 años de la reforma universitaria, por eso es tendencia, suben fotos de los universitarios que se subieron al techo de la facultad a cambiar la bandera o a izarla por lo menos. 102 años de la reforma universitaria, pone Daniel Filmus, debemos retomar sus principales postulados y trabajar por una universidad democrática y comprometida con el desarrollo que combine progreso, soberanía e igualdad. Bien, aquí los de Franja Morada que se han apropiado, ¿no? Así es. ¿Qué ponen el puñito así arriba alto los de Franja Morada? Son radicales. No se hagan los... Expropiese. Claro, le vamos a expropiar la fotocopiadora, ¿eh? No se hagan los vivos, ¿eh? Bum, por favor, el puñito en alto ponen, no tienen cara los de Franja Morada. Franja Nacional, anda. Bien, 102 años de la reforma universitaria, es tendencia ese hashtag. Los radicales Twitter tienen la lealtad de un mosquito. Así es. Así es, compartimos con nuestro polémico Guillermo Moreno, que en estos tiempos estamos como medio distanciados con Guillermo Moreno. Julián dice que no, pero yo estoy como a mí, no me puedo poner de acuerdo con Guillermo Moreno en este momento. Coincido con Mario Sadras completamente con lo que dijo el otro día en su cuenta de Facebook. Coincido completamente. Eso no quiere decir que no seamos que no tengamos los pies en el mismo plato, Pero hay momentos donde, es como todas las relaciones, uno está más cerca, más lejos. Bueno, en este momento estamos medio lejos. Bien, seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es otro personaje que toma un poco más de protagonista en este momento de Friends, que es Chandler. Bien, ¿por qué finalizó en segundo lugar de la encuesta realizada por, bueno, se ve que, unos fans de Friends, que es una cuenta de Twitter que es Scenes of Friends, escenas de Friends, en inglés. Scenes, algo así se dice, ¿no, Juli? Ahí está, muy bien dicho. Hicieron una votación de los mejores 15 personajes y Chandler salió segundo. Bueno, son cosas que pasan, así es. ¿Cómo van a decir que Ross es mejor que mi persona? Bueno, se siguen peleando aquí. Excelente, seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es Hasley. Bueno, toparemos con Friend, viejo. No. Me parece que esto no tiene nada que ver. Hasley, me parece que es una cantante, Juli, Porque publicó un hilo asegurando que Estados Unidos es un país de tercer mundo y luego lo eliminó. Ah, bueno, pobre Hasley. Está bien. No sé qué le pasó. Se equivocó. Agarró el Excel cambiado. ¿O no? ¿Por qué? The USA is a third world country, Hasley. ¿Es esta chica que estamos escuchando? Mira vos. A ver. I wanna start this out and say, I gotta get it off my chest. Got no anger, got no malice, just a little bit of regret. No, nobody else will tell you. So there's some things I gotta say. Gonna jot it down and then get it out and then I'll be on my way. No, you're not half the man you think that you are. Hasley es lo que estamos escuchando. Hasley, bueno, no importa. Es esta que es tendencia en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Así es, excelente. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, la ciudad donde les porteñes están hablando, pensando, debatiendo, es ponele churro a la película. Es el hashtag. Ponele churro a la película. Bueno, ¿por qué? Porque la gente dice es momento de comerse un churrito mientras miramos una película. Claro, y ahí está el debate, ¿no? ¿De qué churro estamos hablando? Si el que puede venir con azúcar, relleno de dulce de leche, o el que pega un poco más, el verde, digamos. Claro, sí. Es verdad lo que me dice Julián. Los dos quedan bien y son muy comunes en la playa. Así es, para ir a barrenar, por ejemplo, con un churro en la mano, es medio complicado porque se puede mojar y se puede echar a perder. Tanto el comestible como el incinerable. Así que, bueno, es tendencia. Algunos ponen una foto de las chicas y chiques, ponen foto de Kicillof, por ejemplo. Ponele churro a la película. Bien. ¡Hace fútbol para todos! También, para ver un revival del torneo Apertura 2011. También puede ser. Algunos ponen una nueva marca de churros, Churrasis Park. Muy buena, me encantó, ¿eh? Esta, tiene, ah, mira, tiene hasta logo y todo. Excelente. Charlie, la fábrica de chocolate, y ponen... no, está bien, el póster de la película. Pensé que iban a hacer un chiste con eso. Bueno, qué rico un churrito. Fuera de joda, qué rico un churrito con dulce de leche. Por favor, en este momento. De Manolo. Los churros de Manolo de Mar del Plata. Yo los probé, los churros de Manolo de Mar del Plata, este año. Yo no recuerdo si fui para la costa este año. Creo que sí. Me parece que por primera vez en mi vida probé los churros de Manolo este año. Increíbles. Increíbles. ¿Vos lo probaste alguna vez, Juli? No se acuerda. Yo fui medio temprano en la mañana, casi que no había gente. Va, la fila la hizo mi novia. Yo esperé en el auto. Muy ricos los churros de Manolo. No descubrí nada, obviamente. Son los churros de Manolo. Pero no los había probado. Son riquísimos. Igual todos los churros en la playa son ricos, ¿eh? Ya lo dijimos al inicio de cualquiera de ellos. Son increíbles, pone Camila Cataño también. Los churros de Manolo. Excelente. Ponele churro a la película. Algunos ponen ponele chorro a la película y la cara de Majul. Pero bueno, eso es lo que pasa acá en Twitter en este momento, ¿eh? Excelente. Calentito los churros y pone la foto de la bicicleta con ET. ¿En dónde? ¿Quién? ¿Majul? No está. No está acá. ¿Está por ahí? No está acá. Bien. Seguimos. ¿A dónde nos vamos? La pregunta es, ¿a dónde nos vamos? ¡Al puesto número uno! Bueno, el hashtag número uno es no a las expropiaciones. Aparte me encanta porque no solo es una boludez la tendencia del puesto número uno, sino en plural, a las expropiaciones. ¿De qué expropiaciones estamos hablando? Si no hubo ni una en este último tiempo. Hay mucha oscuridad. Por favor. Están y la tienen. Con el tema de... así es, nosotros estamos de acuerdo con la expropiación de Vicentín, claramente. Pero me causa gracia que en vez de decir no a la expropiación, no pidan que se investigue. La gente está cansada de todo esto. Estamos cansados de todo esto. No puede ser que en vez de pedir que investiguen el fraude que hicieron con los préstamos del Banco Nación con Vicentín... Todos los que robaron que vayan presos. Por favor. De arriba para abajo. Así es, señora. No es propio. En vez de pedir que investiguen la... Casi tiro el vaso a la mesa. Mirá, me están haciendo enojar, casi tiro el vaso de la mesa del estudio. Por favor, va. ¿Y este edificio? ¿Qué hacemos con el edificio, Chávez? Propio. Ahí está. Señor, ¿y qué hacemos con la casa de Bolívar, Chávez? Porque estamos preocupados porque encontramos la casa de Bolívar. ¿Qué hacemos? En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. ¿Así? ¿Allá acá? Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Patricio Río Cuarto, acá. Y ahí lo que están en unos negocios. ¿Sí? Expropiese. No, me encanta, Chávez. Te expropiaba todo, Chávez. Te quedabas parado y te expropiaba la zapatilla. ¿Y este edificio? ¿Qué hacemos con el edificio? Expropiese. Así es, declárese de utilidad pública y déselo a los trabajadores de la cooperativa gráfica Patricio. Me encantó. Chávez, en este momento. Bien, lo recordamos a Chávez con este hashtag. ¿Este edificio aquí cuál es? Expropiese. El de Canal 13, perfecto, me encantó. Ahí, 9 de julio y San Juan. Expropiese, Chávez, es lo que hay que hacer. Sin lugar a dudas, Susanita. Bien, ¿qué iba a decir? No, bueno, estoy cansado de este no a las expropiaciones. Aparte, puesto número uno, mirá que están al pedo los porteños, creo que no debería haber feriados en la ciudad de Buenos Aires. Que la unen, 365 días del año, todo. No, porque se ponen a hacer esta gilada por Twitter. No lo puedo creer. Puesto número uno, no las expropiaciones. Me preocupa mucho la droga. A mí también. Ponele churro a la película, se ve lo que se fumaron los que están tuiteando el puesto número uno. Porque no puede ser. No puedes. La verdad que no lo puedo creer. Bien, sigamos. No seguimos a ningún lado, porque son 30 minutos. Pasaron de... loco. Así es. ¿Qué pasa con la Face App? Che, están todos con la Face App de nuevo en este momento. La que te transforma la cara, te hace chica o chique, lo que quieras. Si sos chico, te hace chica. Si sos chica, te hace chico. Si sos chique, te hace chique. No puede ser así tanto. No, es así. La Face App, y se ve que la actualizaron porque está bastante... espectacular, realmente. No, pará, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Bien,